Francisco, ahora sí, estoy en contacto telefónico con María Ángela Mancuello. Ella es una de las personas que se está trasladando hacia el Tribunal Superior de Justicia en la provincia, allá en la capital de Córdoba. Hola María, buen día, ahora sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahora sí, bueno, ahora sí estás en el aire, bienvenida al aire de Modo Avión. Te llamamos desde la radio comunitaria de Los Hornillos, El Grito, desde el Valle de Tras la Sierra. Y le contábamos recién a la gente que está escuchando que estamos en contacto con vos, que estás ahí yendo al Tribunal Superior de Justicia en la capital. Por estos nuevos detenimientos que hubo ayer, la falta de la presentación del habeas corpus. Sí. Así es, muy buen día a toda tu audiencia. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué están yendo al Tribunal Superior de Justicia a qué? Bueno, en realidad ahí en el Tribunal Superior de Justicia hay 140 causas ambientales no resueltas, cajoneadas, sin resolución. Están faltando los fallos favorables a favor del ambiente, sí que por supuesto corren siempre a favor del empresariado. Y obviamente también hay situaciones no resueltas que no tienen ningún tipo de respuesta. Vamos por eso y vamos para pedir que el desprocesamiento de los defensores y defensoras ambientales que fueron imputados por decirle la cara al intendente Musso que había violado el derecho que tenemos a la participación ciudadana y ha firmado la factibilidad de suelo a espaldas del pueblo que habita el territorio. Y también, por supuesto, porque quienes han puesto el cuerpo para frenar las máquinas estaban defendiendo ni nada menos ni nada más que los recursos o bienes naturales que hacen a la vida. Bien, ¿el intendente Musso de qué localidad estamos hablando? El intendente Musso de la localidad de Cosquín. De Cosquín. De todos modos, convengamos que todas las localidades que hacen al corredor de Punilla han firmado a favor de la factibilidad de suelo sin llamar a la participación ciudadana, que es imprescindible y está dentro de lo que es el Tratado de Escazú y, bueno, las leyes sí. que amparan a... que nos amparan como ciudadanía, ¿no? Que tenemos la posibilidad de participar de lo que significa todas las obras que se hagan en nuestro territorio. Sí, además están, es muy tremendo. ¿Hay muchas personas ahí yendo al tribunal en este momento con vos, María? Mira, en este momento en realidad hay gente que ya se fue. Ajá. Y estamos esperando a otro auto que viene un poquito demorado, pero yo creo que va a ser una convocatoria bastante interesante. Bien, se están juntando entonces por varios motivos. ¿Tenés algo para comentar de las detenciones arbitrarias que hubo ayer en ahí? Sí, principalmente comentar que hay un habeas corpus por la jueza, la doctora Ferreira, que evidentemente en este habeas corpus también esta mujer... omite dirigirse a la fiscalía, ¿sí? Dejando liberada la posibilidad de que la fiscalía actúe como quiera. ¿Qué quiero decir? El habeas corpus se dirige a la policía, se dirige al gobierno de Córdoba, se dirige a diferentes entidades, pero no se dirige a la fiscalía, quien es realmente quien claro. Emite las órdenes para las detenciones y cómo se hacen esas detenciones. Entonces, por lo tanto... En el territorio de Santa María, ayer fueron 6 compañeros y compañeras ambientalistas a proteger no solamente el bosque nativo de alta protección que está amparado por la ley ambiental, sino también los sitios arqueológicos que hacen a nuestra identidad, ¿verdad? Sí. Allí, cuando se encontraban de forma pacífica protegiendo esta zona, que está, por supuesto, avalado y amparado por este habeas corpus, apareció una columna de policías que, sin decirle absolutamente nada, se le abalanzaron encima de sus cuerpos y mediante golpes lo detuvieron, o sea que no le dieron oportunidad a nada. Inclusive, una de las perjudicadas, una de las compañeras perjudicadas que también fue golpeada, estaba hablando en ese momento con la abogada y tuvo que soltar hasta el celular porque no le dio tiempo ni a decir que tenían la policía encima. Tremendo. María, volviendo un poco para atrás, este habeas corpus que estamos reclamando, ¿no está entonces efectivizado, digamos, porque la fiscalía no lo ha... si está presentado... ¿Digo bien? En teoría debería estar efectivizado, lo que pasa es que no está dirigido a la fiscalía. Ah, okay. No está dirigido, o sea, está dirigido a todo al resto, pero no dirigido a la fiscalía. Es como que la fiscalía no va a tener por qué acatar algo que no está dirigido hacia Entiendo. ellos. Entiendo. Bien. Ahí hay una trampita, digamos, ¿no? Una trampita no menor, porque la fiscalía, obviamente la policía obedece a la fiscalía. Sí, claro. Claro, lo de siempre. Acá llega mi compañero Francisco con alguna pregunta. María, ¿cómo te va? Un gusto. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Bien. No, te quería consultar porque, bueno, uno desconoce, ¿no? Santa María, ahí en Valle de Punilla, ¿es una comuna aparte? ¿Pertenece a un municipio? ¿Cómo es? Sí, Santa María en realidad es creo que es un municipio, ¿sí? Pero digamos que es uno de los pueblos que hace el corredor punillense. Uh-huh. ¿Sí? El corredor de Punilla comienza en Cuesta Blanca y finaliza en Cruz del Eje. Bien. ¿Sí? Y bueno, en el medio obviamente vas teniendo municipios. ¿Sabes por qué no estoy muy segura? Por la cantidad de habitantes, porque hay lugares que son comunas, deberían ser ya municipios por la cantidad de habitantes, otros ya deberían ser ciudad. Y uh-huh. todavía no está, después del censo vamos a ver qué pasa, ¿no? Con eso de actualizarlo. Está bien, no, yo te lo consultaba para ver cómo se posicionan los presidentes comunales, las intendentas, los intendentes de cada una de las localidades del Valle de Punilla, que son atravesadas por esta obra del gobierno de la provincia, porque independientemente de la política pública que lleve adelante el gobierno provincial, los municipios y comunas tienen potestad sobre los territorios. Y en el caso de que, como se viene hablando y se viene dando cuenta desde las asambleas, haya yacimientos arqueológicos, las cuencas y demás, puede ser protegida directamente por las comunas y los municipios. Por eso te preguntaba a ver si es todo el arco político en el poder de los municipios y comunas que atraviesa esta obra, están alineadas directamente con la política del gobierno de la provincia, o hay alguna comuna o municipio que tenga una postura de defensa de su territorio, digo. No, las personas en su momento, por ejemplo en San Roque, en el momento que estuvo la jefa comunal, que no quería firmar, terminó firmando de todos modos, le dio un discurso al pueblo, hizo otra cosa. Yo calculo que también la presión debe ser bastante fuerte con a quienes realmente quieren participar el pueblo. Así que en el caso de, por ejemplo, de Alemacé, cuando se iba a firmar la factibilidad, fuimos un grupo de compañeros y compañeras socioambientales, porque teóricamente la sesión del consejo se iba a dar a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y sin embargo a las 9 de la mañana de ese mismo día, en forma absolutamente clandestina, había sido firmada la factibilidad de suelo. No, acá no hay ningún tipo de participación, ni siquiera tampoco hay comunicación con el pueblo, porque todo esto, por supuesto que presupone una violación a las leyes ambientales. Entonces todo lo que se pueda hacer sin que nos demos cuenta, mucho mejor, porque aparte avanza mucho más rápido y es para ellos mucho más eficaz en su proceso de la construcción de la autovía, ¿no? Perfecto. Cuando nos damos cuenta de las cosas, ya pasaron varias situaciones en el medio. Sí, lo de siempre, María. Bueno, te agradecemos mucho el contacto. Gracias ahí por poner el cuerpo en las calles, yendo al tribunal. Gracias ahí a toda la gente que te acompaña. Y estamos en contacto para la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, el yuspe no se toca y no se toca ni un solo árbol, sí, y necesitamos absolutamente que toda la gente se concientice que el agua sale del monte y no de sus canillas únicamente. Un abrazo, María, que tengas buen día. Gracias. Gracias. www.radioelgrito.com.ar Modo avión. Noticias.